Esto fue Slayer con Black Magic, ¿no? Ay, algo está pasando aquí en esta cosa, no sé qué sucede. Ah, ya. Esto fue Slayer con Black Magic, algo mágico realmente, que es lo que está sucediendo en este momento, en esta noche tan fría. Un cielo oscuro, y para los que no escucharon la intro, pues esta canción fue dedicada justamente a esta noche, ¿no? A la diosa luna, a la noche, a la oscuridad, a todos esos elementos que hacen que esto se convierta en una magia negra, ¿no? Y nada más que eso, la diosa luna, el vestido rojo, paté de pato, vino tinto, y disfrutando un poquito de Slayer. Así es que, pues estamos empezando nuestro programa. Pues antes de continuar, quiero mandar un saludo y agradecer, como todos los sábados, a toda la gente que hace posible Mutilador, ¿no? De alguna u otra forma, ya sea escribiendo, colaborando, con ánimos, con lo que sea. Así es que, pues muchísimas gracias a Gwen por todas las fuerzas, por todo el ánimo, por toda el estar ahí siempre, ¿no? Incondicionalmente. A mi carnal Juan Carlos, como siempre, más de 20 años de conocernos, tantos números, tantas aventuras, ahí seguimos. A Ixel, por tanto ánimo también, tanto apoyo en el diseño, tantas ideas nuevas. A David, gran amigo mío, varios números ya juntos en el diseño y todo esto. Emilio, siempre diariamente con un chiste nuevo, con un comentario que hace que el día se torne diferente. A mi buen amigo Mahesh de la India por las reseñas. Y pues tanta gente que hace posible esto, ¿no? A Wilson también, Wilson Muguerza del Metal House de por allá de Perú, por los diseños que hace, por la ayuda que me da. Así es que, pues muchas gracias, bueno, también a ti. Gracias a todos que están por acá. Y bueno, pues vamos a continuar con esto, ¿no? Pues miren, como todos ustedes saben, pues en el Mutilador pasamos un poquito de todo, ¿no? No solo metal al final, sino es una mezcla de todo lo que me gusta, de todas las canciones, de todas las vivencias que he tenido, y que al final pues la música juega un papel, un rol muy importante en todo esto, ¿no? Así es que vamos a entrar a la parte calmadita de Mutilador, de Ramo Mutilador. ¿Recuerdan a Shrek? En el final de la película 2, creo, en donde dice, bueno, vamos a bajar un poco el tono y ahora escucharemos algo de mis favoritas. Pues vamos a hacer eso. Es tal vez muy rápido en la noche, estamos empezando, traemos solo un par de tracks en la noche, pero vamos a bajar un poquito el tono, vamos a relajarnos, vamos a disfrutar de esta noche, de nuestro trago, de nuestro cigarro, de nuestro churrito, o de lo que estén disfrutando. Y pues les voy a dejar con algo de Michel Bublé. Michel Bublé, un cantante interesante, no sé si tratando de imitar o no, pero al menos es muy del estilo de Frank Sinatra y todos ellos. Y está cayendo en este momento que me siento con ganas de ponerlo, sinceramente. Pudo haber sido un poco más adelante en la noche, pero pues, ¿por qué no? Hay un poco de magia negra ya en todo esto, ya la noche está mágica, y por qué no algo de Michael Bublé con esto que es Everything. Escúchenla antes de cualquier otra cosa, escúchenla, analicen la letra, véanla, seguro les va a gustar. Ahí se las dejo. You're a falling star, you're the getaway car, you're the line in the sand when I go too far. You're the swimming pool on an August day, and you're the perfect thing to say. And you play it coy, but it's kinda cute. Oh, when you're smiling at me, you know exactly what you do. Baby, don't pretend that you don't know it's true, 'cause you can see it when I look at you. And in this crazy life, and through these crazy times, it's you make me sing your every line, your every word, your everything. You're always so well, and you light me up when you ring my bell. You're a mystery, you're from outer space. You're every minute of my everyday. And I can't believe that I'm your man, and I get to kiss your baby just because I can. Whatever comes our way, I will see it through. And you know that's what all love can do. I am in this crazy life, and through these crazy times with you, it's you. You make me think you're every line, you're every word, you're everything. Every song, and I sing along, 'cause you're my everything. ¿Qué tal esto, no? Digo, diferente para empezar el programa, relajadito, pero buena la letra, ¿no? Escúchenla porque la verdad es que está muy interesante. Bueno, pues vámonos con todos, hay muchos estrenos esta noche, así es que vámonos con ellos, ¿no? El primero de ellos es de Upon Shadows de Uruguay. Tamara me hizo llegar esta semana varios disquitos de su banda, así es que vamos a estarlos regalando durante el programa. Y la verdad es que me mandó también el promo 2010. Es algo de lo pues mejor que he escuchado en los últimos tiempos. La verdad es que Upon Shadows a mí ya era de mis bandas favoritas, de mis proyectos, increíble la verdad. Pero después de escuchar el promo 2010, la verdad es que tengo que decir que es de en mi top 5. La verdad es que tengo que confesar que no hay día que no escuche a Upon Shadows. Me fascina, parece excelente el concepto, la música, todo la verdad. En este promo 2010, pues la verdad es que vamos a encontrar cosas diferentes, ¿no? Diferentes a lo que ha hecho Upon Shadows en estos últimos años. Pero la verdad es que muy bueno, muy interesante. No los va a defraudar a nadie, al contrario. Al escuchar lo nuevo van a querer escuchar más y más de esta excepcional banda de Uruguay. La verdad es que ojalá tenga la oportunidad en esta vida de ver a Upon Shadows en vivo, porque debe de ser una experiencia completamente diferente, ¿no? Y si tengo la oportunidad de verlos tomando una buena cervecita, un buen tequilita o un buen tinto, pues la verdad es que creo que sería lo mejor que pudiera hacer, ¿no? Se les voy a dejar ahora con Upon Shadows, con este nuevo track de lo nuevo que está sacando, que es Desolate Call of the Flesh. Escúchenlo, seguramente les va a gustar porque es de lo mejor que ha salido. Les tengo que comentar también que Tamara está participando con Humberto, también de Ad Noctum Project de Chile, en lo que será su nuevo LP, es un nuevo álbum que sale a principios del 2011. Escuchen lo nuevo de esto, es de verdad espectacular. Se han conjuntado dos de los más grandes talentos de Sudamérica, Tamara de Uruguay, Humberto de Chile, y están haciendo cosas realmente impresionantes. Lo que he escuchado está increíble. Y bueno, aunque ya Humberto me dijo en la semana que tuviera paciencia, porque hasta el mejor cazador tiene paciencia para agarrar a su víctima o a su presa, pero la verdad es que ya quiero escuchar este álbum, y en especial el track que Humberto estuvo trabajando la semana pasada sobre la luna. Ya lo escucharán, pero pues por mientras vámonos con Upon Shadows, con esto de Desolate Call of the Flesh. Espectacular, increíble, y pues para qué les digo más, mejor escuchen porque es de otro mundo. We'll be right back. Pues eso fue ni más ni menos que Upon Shadows, de lo nuevo del 2010. La verdad que espectacular. Muchísimas gracias a Tamara por mandarnos material, por seguirnos. Y pues aquí tenemos algo de Upon Shadows, así es que vamos a empezar a regalarlo, ¿no? Como en el primer programa que hicimos, regalamos también de Upon Shadows, y la verdad es que fue el álbum que más quisieron. Varios se quedaron sin su copia, así es que ahorita tenemos The Huge Circle of Time, el álbum del 2009 con 6 tracks. Y pues vamos a ponerla bien facilito, así es que a los primeros que me manden a joseluis.pelaez, Pelaez con Z, joseluis.pelaez@mutilador.com, ¿cuántos tracks trae este álbum? Repito, es el The Huge Circle of Time, se los regalo. Así es que mándenme a mi mail personal cuántos tracks tiene, y pues mándenme también su dirección, ¿no? Pues si no, ¿a dónde lo mando? Así es que gran álbum, de lo mejor, es uno de los discos que seguramente van a querer tener todos, así es que apúrense, porque estos van a volar como voló el primero. Y bueno, pues vamos a continuar con los estrenos de la noche. Vamos a seguir ahora con Bastardi. Bastardi es pues es una banda de por acá de México, y la semana pasada mi gran y viejo amigo Morbid Gold, tenemos de conocernos ya muchísimos años, pues vino por acá a la Ciudad de México, me trajo algunos pines, pasamos un muy buen rato, y me trajo este disco, que además es el primer lanzamiento de su sello. Y pues es una banda de Querétaro, Bastardi, que nace en el 2003, y pues la verdad es que ya tiene varios demos en su haber. Este nuevo álbum es una edición especial, limitada a 500 copias numeradas. Afortunadamente tengo una de ellas, me tocó la 400 y algo, la verdad es que no tengo a la mano ahora para decirles, pero pues es de esos tesoritos que van llegando, ¿no? El álbum se llama El Rancio Abolengo de la Transubstanciación, y tiene cuatro tracks, y el diseño está muy interesante, es como si fuera un ataúd, fotografía de primera, trae las letras, un poco de historia de la banda, y pues aquí se los dejo. La verdad es que es de lo mejor. Voy a buscar hacer una entrevista para el próximo Mutilador con esta banda, porque me pareció a mí muy muy buena, el trabajo interesante, y la producción del álbum pues mucho mejor. Aquí se los dejo, a ver qué les parece. Mi madre me amarró en una silla, el cura me hizo un hoyo en la nuca y me extrajo la piedra de la locura. The fate was done. Soy Elena Bassery, visítenme en bloodgoddess.com y están escuchando Mutilador Radio. Y bueno, pues ¿qué les pareció esto que fue Bastardi de acá de México? Interesante, ¿no? Es un black bueno, ya con algunos añitos, así es que pues ahí van. Bueno, pues vamos a continuar, que la noche pues es muy joven. Tienen ya todos sus tragos, su cervecita, su vino, su clericot, tienen listos sus cigarritos, no sé qué sean, Marlboro, Camel, Lucky Strike. Para los que les guste echarse un poquito más, tienen ya su churrito listo. Pues ya, ¿no? Porque pues si no, ¿qué estamos haciendo este sábado escuchando Mutilador Radio, la música que nos gusta y nuestro trago o nuestro cigarrito preferido, ¿no? Así que pues vamos a buscarlo. Y bueno, pues vamos a escuchar ahora algo que me hizo llegar mi hermano Humberto de por allá de Chile, y seguimos además pues con los estrenos de esta noche, ¿no? Vamos ahora a escuchar a un proyecto chileno solista de una sola persona de allá, que se llama AuroTC. Y bueno, pues este proyecto está compuesto por un único miembro llamado Aurobilu, quien está a cargo pues de las voces, de la guitarra, del bajo, de la batería, como pues todo lo que son estos proyectos solistas, ¿no? La verdad es que he escuchado ya material de él, lo que me mandó Humberto, y la verdad es que es bastante bueno, me gustó. Y estamos hablando pues de lo que se podría catalogar como un depressive metal, ¿no? Con muchas influencias de Burzum. Así es que pues para todos aquellos seguidores de Burzum, pues saben qué les espera, ¿no? A mí en lo particular Burzum me gusta mucho. En especial un track que se llama Azad and Forgotten Spirit, y The Key también. Así es que pues seguramente esto les va a gustar muchísimo. Vamos a escuchar esto que se llama Austral Tears, y que sale en su promo, y pues seguramente les va a escuchar, así es que les va a gustar, perdón, así es que vamos a ver. Thank you. Pues esto que acabamos de escuchar pues fue AuroTC, Austral Tears, de allá de Chile. Buen proyecto, ¿no? Para un buen proyecto solista, es muy interesante. Gracias a mi hermano Humberto por habérmelo enviado. Y bueno, pues de fondo tenemos de nuevo el grandioso tema de esta grandiosa banda Slayer, Black Magic, que pues se ha convertido en uno de mis favoritos. La verdad es que este tema lo escucho desde hace muchísimos años, me ha gustado muchísimo, pero la verdad es que lo he escuchado en los últimos meses, las últimas semanas, y es impresionante, me parece que es de lo mejor que han hecho ellos, ¿no? Bueno, vamos a continuar con el programita, así es que, pues vámonos ahora, después de tener de fondo Slayer con Black Magic de nuevo, con algo de Ayat. Ayat, pues es una banda fundada ya en el 2000, por el libanés Reverend Filthy Fuck y el activista mexicano Ayman. En un principio pues esta bandita pues se llamaba Quran The Stupid Book, pero conocieron a Mulasa The Goat, el actual bajista de la banda, y pues decidieron cambiar su nombre a Ayat. Ayat es una banda muy, muy interesante, a mí me gusta mucho. Y bueno, pues el significado árabe de la banda pues es esperanza, ¿no? Así es que pues vamos a ver, seguramente les va a gustar esto de Ayat. Este álbum me lo mandó mi buen amigo Nathan de allá de Hell's Headbangers. Me gustó mucho, trae cosas muy interesantes y seguro les va a gustar. Así es que vámonos con esto de Ayat, que se llama The Fine Art. A ver, vamos a ver cómo se llama. The Fine Art of Arrogance. Seguro les va a gustar. Me gustaría mucho que dejaran sus comentarios en allá en Facebook, facebook.com/mutiladorezine, Mutiladores Cine. Dejen sus comentarios, qué les gusta, qué no les gusta del programa. Me gustaría mucho que me dijeran qué no les gusta, porque pues eso me ayuda mucho a mejorarlo, a programar qué les gusta, qué no les gusta. Y pues la verdad, para hacer algo que todos estemos satisfechos, ¿no? Pues vámonos con esto que es de allá, The Fine Art of Arrogance. Seguro les va a gustar. A ver qué tal. pareció esto de Ayat? Interesante, ¿no? La verdad es que a mí es uno de los álbumes que más me ha gustado en los últimos meses. De fondo traemos ahora a Mono, Life in Mono. Sí, seguramente algo muy tranquilo, muy, muy relajado para el programa. Pero, pues como les he dicho en todos estos programas, es lo que luego suena en el iPod de Mutilador y compartiéndolo con todo mundo, ¿no? Vamos a empezar ahora un poquito con todo lo que son estas peticiones y todo eso. Y vamos a empezar con una de las dos peticiones más importantes que he recibido esta semana. Y pues vamos a hablar ahora y vamos a presentar la siguiente rolita. Yo se les podría decir, pero la verdad es que no va a sonar como debiera si no es por la persona que me lo ha pedido y que lleva mucho tiempo escuchando y viendo esta banda. Así es que aquí, y ya se había tardado, llevamos una hora de programa y Mutiladorcito no había aparecido en el programa. Así es que está Mutiladorcito presentando y comentándoles un poco de la siguiente banda. Así es que, a ver, Lin, ¿qué nos cuentas de lo que viene? La banda que viene es Arion Wizard. Solo me sé el nombre de dos personas, que una es el guitarrista y la otra es el baterista. El guitarrista se llama Burger y el otro, el baterista, se llama Ash. Veo esa banda en Disney HD. En Dish. Bueno, pues así es que ya oyeron todos. Lo que viene es ahora Iron Wizard, donde el Mutiladorcito pues ve cada día a esta banda en Disney XD, en la serie que se llama Estoy en la Banda. Así es que pues vámonos con una de las peticiones de esta semana. Seguro les va a gustar. We pues lo que acabamos de escuchar es Iron Whistle, una de las recomendaciones y bandas favoritas de Mutiladorcito. Ojalá les haya gustado, porque pues la verdad que está bueno, ¿no? Y vamos a continuar ahora con esto que son las peticiones y recomendaciones de la semana. Les decía hace unos minutos que hay dos recomendaciones o dos peticiones, pues de las dos personas más importantes, ¿no? Que hay, tal vez las dos peticiones más importantes que hay para este sábado. Sin decir quién es pues, la primera o la segunda, sino que la verdad no tienen quién es primero y segundo, pero pues, estuvo acá el Iron Whistle y lo que sigue es Skid Row. Skid Row con el track de I Remember You, un track que a mi parecer es tal vez el mejor de Skid Row, y una de las personas más importantes también me lo pidió. Así es que, y yo sé que le gusta muchísimo, ¿no? Así es que cuando le escuche sabrá que va dirigido para allá. Así es que vamos con Skid Row, una muy buena banda, con uno de los tracks que son de los mejores de su carrera. Y miren, aquí anda Mutiladorcito. Tenemos unos minutos, unos segunditos antes de irnos con Skid Row. A ver, ¿qué pasó, Nin? ¿Qué nos vas a decir? El sábado que viene vamos a hacer un especial. Ustedes que nos están escuchando podrán escoger las bandas que quieran aquí en Mutilador Radio. Y aquí pueden escuchar las bandas que ustedes querían escoger para el otro sábado. Miren, pues eso acaba de surgir. La verdad es que no estaba ni planeado ni nada. Nada más mi pequeñín José Luis pues me pidió el micrófono. Así es que pues lo que quieran escuchar el próximo sábado, no vamos a meter ni bandas nuevas o a lo mejor sí, pero lo que ustedes quieran escuchar, absolutamente todo, lo que sea, mándenme un mail, joseluis.pelaez@mutilador.com, y aquí va a estar el otro sábado, ¿no? Y bueno, pues como les comentaba hace un ratito, Iron Whistle fue la primer petición. Vamos con la segunda petición más importante de la semana. Y puedo decir la segunda petición de las más importantes de la semana, por no decir tal vez la más importante. Vámonos con Skid Row, que esto que es I Remember You. Y bueno, pues nada más quiero decir que muy pronto estaremos por allá en Canadá, en el bar en donde debutó Skid Row, escuchando su música o la música que esté en ese momento esa banda. En mí en particular, tomando un tequilita, una cerveza, seguramente un Malibú, un Bosquita. Así es que muy pronto estaremos por allá en Canadá. Eso doy mi vida, doy mi alma, doy lo que sea, porque muy pronto estaremos en Canadá escuchando un poco de Skid Row en el bar en donde iniciaron. Y vámonos con esto que se llama I Remember You. Tal vez, bueno, a mi gusto, de las mejores rolitas de esta banda. A ver qué les parece. Seguro ya la conocen. Thank you. qué les pareció esto de Skid Row. La verdad es que a mí en lo particular es una de las bandas que pues la verdad más me gusta, ¿no? O este el track del que más me gusta. Seguro les gustó, así es que pues vamos a continuar con el programita. De fondo tenemos a los Kinks con Destroyers y es uno de mis tracks favoritos. Así es que dentro de poquito, si no es que en el siguiente bloque, los vamos a dejar completos, ¿no? Vámonos ahora pues con más peticiones. Y una de ellas pues es justamente Motley Crue con Livewire. De momento pues estamos escuchando a los Kings de Destroyer y pues vamos a ver, vámonos directo ya con Motley Crue, ¿no? No hay mucho que decir, así es que pues vamos a ver qué les parece. Ups, hubo un problemita técnico por acá, así es que nos cuatrapemos tantito, pero vámonos con Mutilator. Esta es una petición de un gran amigo que es Ventana Rockers, que no dejan de apoyar a Mutilator por allá por la Argentina. Y este track de Mutilator, pues es una banda que ya tiene muchísimos años en la escena. Y es una banda del Brasil y el track que tenemos es Mutilator Grave Desecration, del Grave Desecration, del demo. Así es que, pues la verdad van a escuchar seguramente una producción no nada buena, sucia, cruda, pero pues es como se escuchaba el metal hace, ¿qué les digo?, 20 años, seguramente cuando escuchábamos el metal en los cassettes, el intercambio y todo eso. Así es que escuchen a Mutilator como se debió de haber escuchado hace 20 años del demo Grave Desecration y esto que se llama Vision of Darkness. Fue Mutilator, así es que hoy les gustó. Tal vez, seguramente, como les dije, la producción es de lo mejor, pero pues la sacamos del demo, ¿no? Para que escuchen lo que es la banda, cómo son en realidad, la esencia, la fuerza, en fin, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Perdón por si estoy haciendo muchas pausas, pero el mutiladorcito me acaba de regalar un chocolate y me lo estoy comiendo, así es que ante eso, pues, ¿qué se puede hacer, no? De fondo tenemos a los Kings con Destroyer. Y bueno, la verdad es que esta es una canción de los Kings que a mi particular, pues, es de lo más reciente que sacó. Después de Lola, de Old Legend of the Night, Don't Forget to Dance, en fin, muchas cosas. Y este, a mí es de lo que más me gusta, así es que, pues, vamos a, se las voy a dejar completa. Esta canción de los Kings, Destroyer, es de mis favoritas, si no, por decir, la más favorita de todas. Escúchenla, seguro ya la han escuchado todos ustedes, así es que vámonos con ellos. Hola, soy Tamara con Shadows. Estás escuchando Radio Mutilador por Ragnarok Radio, todos los sábados de 9 a 11 pm, hora México. Met a girl called Lola and I took her back to my place. Feeling guilty, feeling scared, hidden cameras everywhere. Stop! Hold on, stay in control. Girl, I want you here with me, but I'm really not as cool as I'd like to be. Cause there's a red under my bed, and there's a little yellow man in my head, and there's a true blue inside of me that keeps stopping me, touching you, watching you. pues eso fue de los Kings con Destroyer, una de mis canciones favoritas y lo que suena en mi iPod diariamente. Estamos escuchando ahora de fondo a Motley Crue, que te digo, la verdad es que a mí me gusta mucho, tal vez los primeros trabajos que hicieron, ¿no? Pero ahí estamos con esto que se llama Livewire, de mis canciones favoritas. Y esto pues nada más que nos da paso a lo que viene, a lo que continúa, que es Necromanteion. Necromanteion pues es una banda de black de por allá de Sudáfrica, que yo los conocí hace poquito coincidiendo con lo que fue el mundial del fútbol, ¿no? Así que escúchenlo, es una banda muy interesante, tiene mucho que ofrecer y pues es un black interesante. Así que los dejo con Necromanteion, con este traxito que me mandaron, que se llama Welcome in Satan. Van a estar próximamente en Mutilador 12 y en Black Metal Agenda también. Pues esto que acabamos de escuchar pues fue Necromantellón de allá de Sudáfrica. ¿Les gustó, no? La verdad es que está muy bueno, muy buen black, interesante, y esto nos deja ver que de Sudáfrica no nomás es el fútbol y Nelson Mandela ni nada de eso, sino que hay mucho trabajo y una escena de mucho trabajo de muy buena calidad. De fondo tenemos ahora Nuclear Assault con Cross of Iron, una grandiosa banda de por allá de los viejos tiempos también. Seguro muchos de ustedes pues la conocen, ¿no? Y bueno, pues vamos a continuar con el programa. Vamos a continuar ahora con algo. Ah, déjenme ver, a ver, ¿qué viene ahora? Pues vamos a seguir ahora con Servus Obscurus de por allá de Colombia. Una excelente banda también de black. Ya llevan un ratito en esto de la escena. Vámonos con Servus Obscurus, con esto que es Whisper of Perversion. Y vamos a ligarlo con otra vez. Sí, ya sé que ya la programé. Pero la verdad es que a mí me gusta mucho. Y esta noche, esta semana, estos meses, estos días han sido como que cosas de magia negra, ¿no? Así es que vámonos con Servus Obscurus, con Whisper of Perversion. Y la vamos a ligar con Slayer, que esto que es Black Magic. Hola, soy Tamara con Shadows. Estás escuchando Radio Mutilador por Ragnarok Radio. Todos los sábados de 9 a 11 p.m. hora México. Pues de regreso al programa, un poquito de Ask Balls to the Wall, pues de los mejores tracks que hay, ¿no? Así es que vamos a continuar con el programita, ya estamos llegando. Ay, no, son 10:30, nos falta media hora de programa, pero ustedes no se apuren, que aquí todavía hay mucho que escuchar. Así es que vámonos con lo que sigue. Es Possessed Dead, una banda chilena de death metal melódico, que mis buenos amigos de Belzebú me los hicieron llegar, me los recomendaron y pues por aquí andan, ¿no? Ellos próximamente van a estar también en el Mutilador en una entrevista. El año que entra, no sé cómo le vamos a hacer, pero seguramente vamos a ver cómo sacamos a Mutilador ya con un par, con un 2-3 meses de entre cada número y que ya no sea tan largo como lo hemos estado haciendo. Créanme que no es por otra cosa, sino porque hay muchísimas cosas que trabajar, muchísimos proyectos, pero todos los que colaboramos en Mutilador, pues hacemos lo mejor que podemos, ¿no? Vámonos con Possessed, esta banda chilena de death metal melódico que les comento, y esto que se llama Beyond Life and Death, seguro les va a gustar, ¿no? Así es que vámonos a ver qué les parece. Yeah. Bueno, pues lo que acabamos de escuchar fue Possessed Dead, Beyond Life and Death, de allá de Colombia. Muy interesante banda, ¿no? Pues han trabajado bien lo que su material, su estructura. A mí me gustó en lo particular. Así es que muy pronto veremos algo más de ellos, un producto completo. Estamos ahora escuchando algo de rocker de los Ángeles del Infierno. Pues creo que hoy le calculé un poco mal porque pues estamos acabando antes, pero ustedes no se apuren, que lo que sigue ahora va a ser lo que está sonando en el iPod de Mutilador. Pero antes, vámonos con algo de Possessed, algo que nos pidió mi hermano Humberto de por allá de Chile, y vámonos con esto que es Thing of the Age. Pues ya todo un clásico de esta bandita de culto. Así es que vámonos con Swing of the Eggs de Possessed. A ver qué les parece. Una recomendación de Humberto de por allá de Chile. Y Nin, o sea, Mutiladorcito, le encontró. Vámonos. ¡Hasta morir! Running fue Possessed, Swing of the Eggs. Y pues ahora de fondo traemos a Running Through the Blood de Fear of God. Grandiosa, grandiosa banda, ¿no? Es de por allá, de los 80s, 90s de Suiza. Se desbandan, regresan, se desbandan, regresan. Pero no me atrevo a decir que es una de las mejores bandas que han existido. Vamos a continuar con algo ahora de Nae. Nae seguramente para muchos de ustedes pues no es muy conocido. Una banda de por allá de Noruega, en donde Elenix pues se hace cargo de las voces, ¿no? Sin embargo, vamos a escuchar ahora una versión instrumental de lo que es Naedroen. Y a ver qué les parece. A mí me encanta este grupo. Es uno de los mejores que he escuchado. Bueno, pues esto que acabamos de escuchar fue Nae de por allá de Noruega. Interesante bandita, ¿no? La verdad es que a mí me gusta mucho. Próximamente Elenix va a estar en las vocales, así que si les gustó lo que escucharon, próximamente les va a gustar muchísimo, muchísimo más. En este momento la verdad es que no tengo más que confesar que calculé mal el programa y acabé unos minutos antes, así es que vamos a empezar con lo que suena en el iPod del mutilador. vamos a escuchar y vamos a encontrar cositas interesantes, no necesariamente muy extremas, pero es lo que nos gusta al Min, o sea, a Mutiladorcito y a mí. Así es que vamos a seguir con esto que se llama Who's Looking For You, ¿Quién Te Busca?, de Atomic Rooster, una bandita de por allá de los 70s. Y a mí me gusta muchísimo, la verdad. Ellos salieron en el soundtrack de la legendaria y de culto ya película de heavy metal. Así es que vámonos con esto de ¿Quién Te Está Buscando?, ¿Quién Creen Que Los Esté Buscando?, Atomic Rooster. Acabamos de escuchar una de mis canciones favoritas de todos los tiempos, que es Atomic Rooster, con esto que es Who's Looking For You, ¿Quién Te Está Buscando?, ¿no? No es para nada una canción nueva, pero está interesante, a mí me gusta mucho. Si escucharon, buen ritmo, buen todo. Y algo que les contaré una anécdota hoy en la tarde, en lo que comíamos, mi hija me dijo: mira, hija, el programa, el video que está pasando, una canción, creo que Judas Priest o algo así, Breaking the Law. Mira, hija, ¿te gusta esa canción? Y que me dice: no tanto, pero tiene buen ritmo. Así es que, para los que no les haya gustado Atomic Rooster o lo que sea, tiene buen ritmo y para mí es una de mis favoritas, ¿no? De fondo estamos escuchando a Tóxico con este cover de Fear of God, El Mundo Bajo Mi Uña. Y pues lo que va a seguir de ahora en adelante es lo que está sonando un poquito en el iPod de Mutilador. La verdad es que ha sido una semana pesada, una semana un poco difícil, y pues vamos a dejarlos con un par de cancioncitas, un par de comentarios, y la verdad es que pues a descansar y a terminar la semana, porque espero que la siguiente sea... No espero. La siguiente va a ser exageradamente mejor que esta. Eso se los puedo asegurar. Así es que vámonos con esto que viene a continuación, que es Judas Priest con Breaking the Law. Ups, me equivoqué. Atóxico, el mundo bajo mi uña. Y después Breaking the Law. Un par de rolitas muy interesantes. La segunda Breaking the Law en vivo en Nueva York, por allá en los 80s, grandioso tema, donde se capta toda la potencia que trae Judas Priest en ese tiempo, y que la verdad te lo trae. Tengo que admitir y confesar que no he visto Judas, no he tenido la oportunidad de ver a Judas Priest en vivo. Cuando vinieron a México no pude, pero la próxima vez que anden por acá, ahí estaré. Como seguramente el 18 de marzo del 2011 estaré viendo a Iron Maiden de nuevo, por tercera vez. Y si vienen 18 veces, estaré 18 veces viendo a Iron Maiden. Pues la verdad es que ha sido una semana difícil, pesada en todos los aspectos, pero muy satisfactoria también. Muy contenta, muy feliz. Y pues vamos a terminarla, ¿no? Les voy a dejar con lo que suena ahora en el iPod de Mutilador. Disculpen a todos por acabar 5 minutos antes del programa, pero pues acá andamos. Vamos a dejarlos con muchísima, muchísima música interesante, de todo un poquito. Ya saben que el Mutilador suena lo que me gusta. Así es que podrá ser algo sencillito, algo extremo, hasta cierto punto en algunos casos fresón, como me lo han dicho ya en la semana. Pero pues créanme que pues ahí va, ¿no? Es lo que me gusta, es en lo que andamos. Así es que vámonos con algo de Cat Stevens, de Def Leppard, de Vendra Van Hart, Iron Maiden, el Tri, que es Freelay. Vámonos, terminen su traguito, su vinito, su cervecita, su churrito, lo que se estén echando. Y vámonos con lo que sigue, que esto es Cat Stevens, Father and Son. Y si tienen un hijo y quieren hablarle de él sobre la vida, pues escuchen esta cancioncita, copien la letra y háblenlo con él. Nos vemos el otro sábado. Saben dónde contactarme, joseluis.pelaez@mutilador.com, y mi messenger jpelaez@hotmail.com. Lo que necesiten, recomendaciones, sugerencias, críticas, pues ahí estoy. Y pues voy a terminarme mi leoncito por acá, a descansar, y nos vemos el otro sábado. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por seguirme a mí y a Mutiladorcito, y acá nos vemos el otro sábado. Vámonos con Cat Stevens, Father and Son, y nos vemos el otro sábado. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. Was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. Explain when I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I